Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar de dos cosas que se me han roto casi a la par. La primera es una batería externa de Xiaomi y la segunda es la correa para el smartwatch Amazfit Bip de Xiaomi. En el caso de la batería, la tenía mucho cariño, la llevaba siempre en la mochila, era la batería externa de 10.000 mAh y me salvaba cuando más la necesitaba, pero pasó una cosa, me di cuenta cuando volví de vacaciones que estaba como con una parte abombada, no sé si fue por el calor o por qué, el caso es que llegó la hora de su jubilación. Que quede que en principio tengo otra batería externa, esta vez de 20.000 mAh, también de Xiaomi, pero que es mucho más ladrillo y para llevarla en la mochila como que me gusta más una batería que pese mucho menos. Pero de momento, como tengo la alternativa de la de 20.000, es una cosa de la que no tengo que preocuparme. Y luego está el tema de la correa del Amazfit Bip, que se me rompió y logré un repuesto, pero al parecer ya no hay correas para ese modelo y no las encuentro en tiendas de mi ciudad. Al parecer me llevé la última y ya. Cuando estaba de vacaciones ya veía que le faltaba poco para romperse la correa y estuve en la tienda oficial de Xiaomi y me dijeron que de ese modelo no tenían. Así que en principio intentaré hacerme con otra. Ya veré si en los diferentes bazares chinos de mi ciudad hay. Y si no, lo que dure, duró, y supongo que en cuanto se rompa, no me va a quedar más remedio que cambiar de smartwatch a uno mucho más nuevo. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify, como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.